Ahora en Radio Nauta, La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bienvenidos a programa número 25, como mi edad. En cada pata. Bueno, buenas noches, Wally, y buenas noches, Nicolás. Está concentrado, Nico. Buenas noches, queridos oyentes. Ahí estamos escuchando de Cortina Wasp. Así es, temita que nos había pedido hace un millón de años, Néstor. Así que ahora a Wasp. Así que lo había pedido hace un montón, pero bueno. Lo pasamos a Cortina, falta pasar entero. Claro, ya vamos a elegir un temita. Lo que pasa es que acá el chico no le gusta mucho más. Pero a mí sí. Pero ¿quién lo trajo? Tráete un tema. Sí, lo trajiste vos. Ah, bueno. Y yo lo tengo en Magazine, lo que pasa. Claro. Bueno, ahí justamente lo que está haciendo, lo que está sonando es una versión de un tema de Jethro Tull, de la banda inglesa de rock progresivo. Ah, mirá vos. Del Aqualung, de uno de sus mejores discos del año 71. Banda que a mí me encanta. Y bueno, ahí una versión más metalera. Y enseguida vamos a escuchar otra versión de... Sí, la estuve escuchando. Tenía un sonido muy... No sé. Bueno, no. Sí, dejemos que el público opine. Bueno, les recordamos que estamos aquí en Radio Nauta FM 106.3. Y estamos en La Botica de Satán, un programa que todos los miércoles de 20 a 22 se dedica a pasar música rock, metal, heavy metal, hard rock, trash y de todo. Carnaval y de todo metal también. Así que bueno, nos pueden contactar a través de Facebook. Estamos Botica separado de Satán. Ahí se contactan con nosotros por lo que deseen, un temita, una tacita de azúcar o lo que les venga en gracia en ese momento. Bueno, los saludamos acá en el estudio de la presencia del señor Agustín J. Campos, una persona que supo desempeñarse en grandes clubes como Talleres de Córdoba, en varias posiciones, arquero, defensor, centro. ¿A dónde le quedó mejor el puesto? Y en la cocina, es donde siempre le quedó mejor el puesto. La semana pasada se desempeñó muy bien también como ahora va a estar en los controles. Ahora, ¿no?, va a estar en el quirófano operando, parece, en un rato. Tenemos varias cositas para hoy. Como siempre, vamos a repasar algunas fechas que se vienen. Fechas locales, sobre todo en invierno. Y internacionales también. Se vienen, hay un par de fechas muy muy interesante, así que ir juntando las moneditas para pagar la entradita. Así es, y estamos ya en el 25º programa y hoy es el cumpleaños de nuestro amigo, la princesa del metal. Hace 3 días más o menos fue. Sí, fue en esta semana el cumpleaños del señor Rob Halford. La voz del metal, la voz del metal. ¿Qué tipo? Una persona de la cual hemos hablado muchísimo en este programa porque sentimos una gran admiración por él. Así que vamos a empezar así moviendo las cabezas con un clásico y uno de los discos clasiquísimos del cual también hemos hablado muchísimo aquí en La Botica de Satán, que es el Painkiller, y vamos a escuchar el tema All Guns Blazing. Vamos. Twisting the string on the river, won't give no mercy. Feeling those tendons rip tight up in me. Feeling those tendons rip tight up in me. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Pasaba el temazo Organs Blazing del Painkiller, disco del año 90 de Judas Priest. Bueno, el sábado 25 de agosto fue el cumpleaños del señor Rob Halford. Y bueno, vamos a recorrer alguna, si bien ya hemos hablado muchísimo. 61 añitos nomás, ¿no? Nada más, un pibe. La verdad que sí, muy joven para ya tener tantas trayectorias, digamos, terminó su carrera, digamos. Y si a los 61, difícil que empeces con una trayectoria del metal a los 61. Pero bueno, la verdad que el tipo ha hecho muchísimas cosas. A lo que me refería es que terminó hace tiempo, digamos. No terminó. Bueno, sí. No terminó, sigue. Sí, el guacho sigue, canta como los dioses. Impresionante cómo canta, si pueden buscar ahí los. Los videos recientes de YouTube, que se dio 30 años de British Steel. Intacta la voz. Bueno, este hombre que es conocido por todos nosotros y nosotras por su paso por Judas Priest, obviamente, también tiene su proyecto solista, que es Halford, con el que sacó grandes discos como el Resurrection y el otro Metal God. El Metal God no está tan bueno, pero el Resurrection es un disco genial que recomendamos de después acá. Después su proyecto en Fight también. Tuve la mala suerte de verlo con el Resurrection. Mirá. Así que no, muy bueno, nos partió la cabeza, espectacular, pesadísimo sonaba ese disco. Con Fight probando otros estilos, ¿no? Más sí, panteroso. Fight, claro, Fight era más panteroso. Que también hemos pasado Fight. Muy bueno. Sí, World estaba War. Bueno, a mí me gustaba. Y un proyectito que tuvo que se llamó Chu, donde fue en ese momento que se fue de Judas, declaró su condición de homosexual, medio que se alejó del palo del metal, sacó este disco que se llama Voyeurs, que vamos a escuchar ahora un temita, el primer tema del disco Voyeurs, que estuvo producido por Trent Reznor, recordarán de Nine Inch Nails. Así que vamos a escuchar el tema que se llama I Am a Pig, soy un cerdo, y ahí lo canta el señor Rob Halford. Bastante poco, bueno, fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados a escucharlo a Halford, pero bueno, vale la pena escucharlo también en las facetas en las que incursionó el tipo, algo así. Y eso que este es el tema, uno de los temas más pesaditos que tiene otros temas muy electrónicos, punchy punchy. Así que bueno, para que escuchemos lo que también hizo Rob Halford a lo largo de sus 61 añitos. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, ahí sonando de fondo Eliminator, y lo que acabábamos de escuchar era el disco Chu, proyecto de Rob Halford, que lo estamos recordando, homenajeando en, bueno, que fue el cumpleaños suyo el sábado, que ya sabíamos que no nos había invitado al casamiento porque estuvo, ¿cuándo fue que estuvo en? Y justo fue cuando el año pasado, claro, sí. Cuando estuvo que salía la ley de matrimonio igualitario, exactamente, y decía, bueno, ojalá que festejaba, digamos, esa decisión por parte de los legisladores de otorgarnos a todos los ciudadanos los mismos derechos, algo que ya debería haber pasado hace mucho, pero bueno, y entonces Rob Halford festejaba y decía, ojalá en todos los países me pueda sentir tan cómodo como aquí, y así saludaba a la Argentina y a la ley de matrimonio igualitario del señor Rob Halford. Y con este tema que pasó, que era muy gay también, digámoslo. Tenía una onda el segundo álbum de Fight, no, claro, ese sí, palo industrial, pero más electrónico, sí. Pero igual se notaba, salió del placar y estaba como loco Rob. Así estaba que, de parranda, sí. Después ha seguido haciendo bueno, giras con Judas, volvió a Judas, sacó el Nostradamus y bueno, estos dos discos solistas que nombrábamos recién, que están muy zarpados. Bueno, empezamos el programa con una cortinita de Wasp, que hacía un tema de Jethro Tull. Para los que no conocen, una banda fundada en 1968 por Ian Anderson, el flautista multiinstrumentista y escocés. Una banda muy interesante y de la cual he escuchado casi toda su discografía, podría decir. Y el tema es que me enrosqué buscando cosas de Jethro Tull y encontré un par de covers con el que empezamos, que era uno de Wasp, y este de una banda de así metal, un speed metal, una cosa así. Sí, un metal así, una banda francesa que se llama Cubas, y hace un tema del disco Song from the Good, un disco del año 78, creo, si mal no recuerdo. Un disco muy recomendable. Qué memoria, hermano, ¿no? Creo, tendría que buscarlo. Pero bueno, de Jethro Tull, que tiene obras realmente, a los apasionados de la música no pueden dejar de escuchar por ejemplo el Aqualung del año 71 o el Dica Sebrick del mismo año, que ese disco creo que está uno de mis 10 discos cabecera, que es una obra que dura 42 minutos, tiene una sola pista y está es muy buen disco, es excelente. Y después otro disco como el Heavy Horses, etcétera, etcétera. Y el Song from the Wood es un gran disco también. Y ahora vamos a escuchar una versión de Hunting Girl, claro. El tema se llama Hunting Girl y la banda, una banda francesa que se llama Cubas, La Cazadora. We'll be right back. Seguimos aquí en la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3, con estudios ubicados en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Lo que escuchamos recién era la banda francesa Cubas haciendo Hunting Girl, tema de la banda escocesa, más bien, Jethro Tull, una banda muy recomendada. Hoy estamos así, jarroqueros o rockeros, empezamos Wasp. Estamos medio dormidos. Medio cansado, me parece. Sí, yo laburo hoy, ¿eh? ¿Cansado de amasar ladrillo ajeno? Sí, ladrillo, tierra, pisón, todo, todo ajeno. Todo ajeno. Y bueno, se está mezclando tu sangre con el con barro. Con el barro, sí, con la tierra colgada, con la tosca que he molido hoy. Así que, si no escuchan mucho de mí es porque quedé aplastado con el piso. Está, pero acá estamos resistiendo el pop y las balas en la botica. Ni siquiera nombramos que está la clásica cortina Winter Martyrium. Qué mazo. El disco Renewal de 1992 de Creator. Y ahora qué hacemos cuando se venga la primavera, que vamos a tener que cambiar de cortina, ¿no? Vamos a tener que poner Primavera Martyrium. Algo del Spring, de Springfield. Debe haber, sí. Bueno, podemos poner Green Day. No sé. Era que se rían. Hay muchas cosas primaverales. Bueno, es el martirio del invierno, clásico tema de la botica de Satán. Bueno, como comentábamos, estamos muy jarroqueros. Estuve pensando ayer mucho en el. Empecé a revolver cosas. Tenemos un par de cositas para hoy. He traído unas bandas, ahí estuviste viendo. Vamos a escuchar enseguida Fantomas, la banda de Mike Patton, donde también estuvo, bueno, el baterista Dave Lombardo, el que baterista de Slayer. De Slayer y también de Testament. No sé que la he escuchado, Fantomas. ¿Era medio alternativa, puede ser? No. ¿Medio extraña? Más bien medio extraña. Si decís medio extraña, estás en lo cierto. Bueno, pero bueno, ahora enseguida vamos a escuchar Fantomas y otra banda. Hay otra bandita que traje, una banda, un dúo japonés. Porque esto es una botica sería como un lugar donde se preparan brebajes y medicamentos y píldoras y ungüentos. Claro, eso explica todo. Claro, entonces hay de todo, hay para el, no sé, para el cansancio, para todos los gustos, para todo, para el dolor de panza, para el dolor de cabeza, para el amor, para matar a alguien también. Hay venenos en la botica de Satán, hay preparados con hierbas. Bueno, entonces tenemos un par de hierbas extrañas también enseguida. Pero ahora vamos a escuchar una banda que bueno, creo yo que es de las pioneras del metal, donde cantaba otro de las grandes voces del metal, al igual que Rob Halford, también gay. En este caso pasó a la inmortalidad ya por el año 92. Estamos hablando de Freddie Mercury y la banda Queen. Así que vamos a escuchar un temazo del disco del Queen 2, el tema Ogre Battle. Así que bueno, que disfruten. Y esta banda que marcó un antes y un después en el sonido del rock, el hard rock y también el heavy metal a su manera. Así que vamos con el tema del disco Queen 2. A ver, creo que ya está sonando. Sí, tiene una introducción larga. Sight, round to the battle fight. He

para todos los oídos del rock, para toda la gente que escucha rock. Creo que es una de las bandas que no, que marcó un antes y un después. No podés no haber escuchado Queen, o no podés estar vivo sin apreciar la voz de Freddie Mercury y esas melodías zarpadísimas, y la guitarra de Brian May. Ahí en este tema, por ejemplo, en Ogre Battle, el riff, ese riff, imagínate, eso del año 74 ya estaba marcando un todo un sonido que se venía, y de una manera muy vanguardista y muy muy grosso el tema. Ahora de cortina está sonando Bathory. Bathory, justo un tema demasiado tranquilo. Shooting Flames, ese. Sí, más tarde igual se pone más violento, pero los clásicos temas de Bathory que suenan acá. Capaz que dice que yo sin batería. Dice, uno me salió. Vamos, me estoy despertando. Vamos, Walter. Bueno, una de las cosas que teníamos que anunciar, una de las fechas nacional e internacional al mismo tiempo, es que viene Megadeth en el 20 aniversario del gran disco Countdown to Extinction, que por supuesto salió en el 92, porque si es el 20 aniversario, estamos en el 2012. Así que Megadeth está celebrando esa, el 20 aniversario, ese hijo tan excelente que tuvo, que es el Countdown to Extinction, y lo va a hacer junto a la banda argentina Serpenter. Qué bueno. Así que dos buenas bandas, ¿no? Si no te gusta el thrash, sí, no vas. No puedes ir, no vayas. Qué buen recital puede ser eso. Serpenter no es una masa revolucionaria también. Sí. Nunca los vi en vivo. Suenan, sí, bueno. Igual se nota por los discos que tienen mucha calidad al tocar. Y si los invita a Mega a tocar, ¿te imaginas? ¿Será que lo invitan? Y bueno, de alguna manera. ¿Cómo será, no? Para las bandas. Sí, algo, no sé. Igual que. Sí, pero igual. Una buena banda que se merece estar ahí. Pero de cabeza. Si estar. Hay una banda así de trash que se merece estar ahí. Serpente. Serpente, sí. Es que sí, seguramente son. Unen las dos cosas que no hace Yorio. Yorio pide plata nomás. Esto me pide plata y talento. ¡Qué bomba! Pásate, muchacho. Wow. Estamos todos cansados y tira un. Se aprovechó de vos que estás cansado. Sí, no puedo creer. Si vos sabés que los teloneros de Yorio son muy malos. La tiramos como nosotros, sí. No te vamos a defender a la salida. Claro, está escuchando gente, estás diciendo así. No, después no, lo charlamos, no por toda la banda, pero la gran mayoría. Bueno, está bien, puede ser. Bueno, pero marca, qué sé yo, ahí. Marca una expresión dentro de ese estilo, y que sigue todo ese estilo, como todo. ¿Están, qué les pasa? Están quieren prender fuego a la radio, claro, ustedes, están locos. Respeto, bueno, ante todo. Recordamos que estamos. Bueno, estábamos hablando de Mega del Serpento. Ahí está, sí, volvamos al. No sé por qué tenía que ver Ricardo en esto, no entiendo. Ricardo tiene que ver con todo, Ricardo es Dios. No me sirve Megadeth, no me sirve, diría Megadeth, no me sirve, no creo. Yo creo que Megadeth sí no sirve. Bueno, el tema es que Serpentor sí es una de las bandas de thrash de la vieja escuela que se ha mantenido así firme, y que si hay una banda realmente acá de la escena local que se merece estar ahí junto a Mega en este 20 aniversario del Countdown to Extinction, Serpentor. Así que y su guitarrista, ¿no? Que también comparte con Metralla también el proyecto. Reúnen todas las condiciones, digamos. A mí me gustaría que tengan más discos, nada más. ¿Quién? ¿Serpentor? Sí. Ahí tiene unos cuantos, como 5 o 6 discos. No sabría decirte cuántos tiene. ¿5 discos tiene? 4 o 5 tiene. Y por ahí, viste, a mí me cuesta conseguir. Puede ser. Después te paso. Vale. Bueno, ahora vamos a. Ahora vamos a pasar Serpentor. Vamos a pasar Serpentor ahí para toda la gente que quiere escuchar y ya quiere empezar. Buen trash. Sí, además estamos muy trabados. Nosotros, la música habla mejor que nosotros. Afilando las orejas para. ¿Cuándo es? El 14 de septiembre. Mirá. Falta poco. Faltan 2 semanitas. Qué lindo sería ver eso, ¿eh? En el estadio cubierto. ¿Y a dónde se pueden conseguir las entradas? Y la verdad que no sé, pero en Ticketet. Me imagino, sí, esas cosas. O en alguna de estas. ¿Y dónde toca? Y toca en. Eso sí, ya te dije, en el estadio cubierto de Malvinas Argentinas, en Gutenberg 350. De. ¿Y hay alguna combi que salga de acá? Combis desde. Desde La Plata. Desde La Plata, aquí en la botica de Satán. Sí, salimos el miércoles. ¿Dónde queda el estadio? Salimos el miércoles en tren. Malvinas Argentinas, bien al sur. ¿Vos te irías en combi o te vas en tren, Walter? Si hay una combi, me iría en combi. ¿Cómo estás hoy? Te iría en ambulancia. Bueno, vamos al grano y vamos a escuchar Serpentor. Serpentor, justicia. ¡Se puede oír! ¡Sin hacer su poco! Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Thank you. Bueno, ahí pasó Serpentro, ¿viste? Que no, no estábamos mintiendo, una banda que se merece estar ahí con Megadeth. No, no tienen ni una falla la banda esa, es muy zarpada. Muy buena banda y se merece también estar aquí en la Botica de Satán, y ya ha estado varias veces y sigue estando y seguirá estando. Por los siglos de los siglos, amén. Es un gusto para ellos estar en la Botica. Sí, me imagino. Bueno, seguimos acá en la Botica de Satán, y como decíamos, una botica es ese lugar donde hay un montón de frasquitos. Donde el boticario te alcanza la fórmula. Ustedes no lo pueden ver, pero acá es todo como una gran estantería llena de líquidos extraños y pociones mágicas. Exacto. Bueno, con no espumas. Necesitan mágicas. Líquidos extraños con espuma, imagínenselo. Sí, sí, sí, conjuros. Hoy con espuma, lados. Generalmente es más bien así de un color con taninos. Rubí, lo hemos leído en otras ocasiones a las composiciones y a los grados. Generalmente estamos en los 17 grados, hoy creo que estamos en los 4 grados, 4 grados más 5. Sí, 5 grados. Bueno, en fin, como habíamos prometido, es una cuestión matemática. A mayor frío, a menor frío, mayor graduación. Exactamente. A mayor calor, menor graduación, es así. Muy bien, Walter, muy bien. Que está estudiando física, muy bien. Está aprobado, alumno. Habíamos prometido que íbamos a escuchar alguno de estos, ahora sí, cosas raritas, algunas cosas enfermas, dijo Orca. Sí, no sé si son cosas enfermas como las de como las de orcas, pero bueno, sí, algunas cosas raras que tienen que ver así con... Imagínate, el heavy metal está muy atravesado por esas cosas. Yo no he traído, pero cuando era más chico escuchaba toda esa música así. Bueno, y un metal que mezcla estilos. Claro, esto vamos a escuchar pegadito dos bandas que son porque los temas son muy cortitos, además. Como habíamos dicho recién, Fantoma es la banda más conocida así de este género experimental que mezcla un montón de cosas, y bueno, ya va la música vale más que mil palabras, así que no vale la pena describirlo. Fantoma es la banda de Mike Patton, el vocalista de Find No More, que es la banda clásica de los 90. Que no hemos pasado, me parece, todavía. No hemos pasado nada de Find No More. No hemos pasado nada. El álbum Lo Real, muy buen álbum. Oh, buenísimo, sí, y donde también está en la batería Dave Lombardo, que ya lo dijimos. Qué loco, ¿no? Ese batero, ¿cómo quedó en...? Es como un... Quedó ahí como un clásico en las bateristas. No te puedo olvidar. Un comodín. Sí, no te puedo olvidar de ese batero. No, evidentemente no. Y también por la apertura musical que tiene y la cabezotota que le pone a las cosas. Es también llamativo que un tipo así de una banda de trash también tenga un montón de espectro. Bueno, en fin. Pero primero vamos a escuchar un dúo japonés que se llama Ruins, y el disco se llama, atención, Hydromas Groningen. Charán. Hydromas Groningen. Sí. Así que vamos a escuchar un temita de esa banda, que el disco tiene como 20. Un dúo, una batería y un bajo como de 7 cuerdas. Y además meten un montón de efectitos y cositas. Trajimos así una cuestión así para que escuchen y sepan. Hay gente que por ahí no sabe que existe este estilo de música o este tipo de cosas, así que bueno, para que también se vaya conociendo. Vamos a escuchar Ruins y pegadito Fantomas, ¿no? Así que vamos con eso. Come on.

tandas y pasó el metal bizarro. ¿Será? Sí, no sé, el arte es arte y se expresa en el movimiento, ¿no? Sí, un rock, un metal, una música por una fusión para, decir, de para no ponerle rótulos, que probablemente es lo que ellos no han querido, es salirse, sí, de, todo, salirse de toda clase de rótulos. Es música así muy experimental. Y hacer lo que tenían ganas de hacer, ¿no? Es eso del arte. Es música extrema igual, o sea, heavy metal hay algo ahí. Sí, sí, obviamente, además hay músicos heavy metal también. Pero sí, es una música experimental. Sí, hay música clásica experimental. Esto sería como un rock experimental. Y sí, tirando a lo metal o alguna o al rock pesado. Bueno. Sí, los 90 y el 2000 tuvieron mucho de eso. Salió la moda alternativa y empezaron a salir bandas que buscaban eso, buscaban romper con las estructuras, digamos. Siempre buscando eso, porque estamos, obviamente que las bandas no están haciendo para salir en todo a nivel internacional ni para vender, porque claro, así se avanza en la historia, rompiendo cosas, rompiendo cadenas, rompiendo moldes. Bueno, pasaba la tanda recién en la que se anunciaba esta charla, que es mañana 30 de agosto, porque hoy es 29, el día de los ñoquis. Los ñoquis con estofado que me comió, y por favor, espectacular, a cargo de la cocina de autores colectivos aquí, que trabaja todos los días de lunes a viernes aquí en el Olga Vázquez en 6010 y 11. Pueden hacer sus pedidos ahí al teléfono 4, ¿cómo es? No, 451 47 76. Bueno, no me voy a acordar ahora y voy a quedar como el orto, pero los ñoquis con estofado estaban impresionantes y eso no me lo quita nadie. Bueno, se va a hacer una, y mañana es 30, entonces si hoy fue 29, mañana es 30 de agosto, a las 18 horas se hace una charla de debate en el Islas Malvinas, ahí en la Plaza de Islas Malvinas, en el 1951. Hay vida más allá de Clarín y 678. Un debate donde, bueno, van a estar participando un montón de gente que no sé si vale la pena que los nombre, porque creo que el común de la gente no los conoce. Y sí, lo importante del debate, que se está dando muy en la tele y en la radio, el tema que como que hubiera nada más que dos posturas, ¿no? En el periodismo, uh-huh. Los que están con los medios masivos y los que están con el gobierno. La OPO, la Corpo. Claro, y como que los locos, no, hay toda una parte en el medio que son otros periodistas que no está saliendo, o está saliendo, o están polarizando nada más. Exactamente, sí. Uno, por ejemplo, llega a la casa, ve Canal 7, que Canal 7 es uno de los canales, es el canal más pasable de aire, el mejor canal de aire. De hecho, este lunes empezó Peter Capusotto y sus videos, que es un programa, el mejor programa de la televisión argentina en los últimos 20 años, me atrevería a decir. Lo he perdido, no sé si tengo la esperanza de que haya mejorado o de que haya variado un poco más de lo que venía haciendo. Sigue igual de excelente. No sabes lo que estuvo Violencia Arriba, estuvo pero fatal, así fue, veneno puro, era metal encarnado en la televisión. Bueno, enseguida hablábamos un poco de Peter Capusotto, pero el tema es ese, que uno prende Canal 7, está 678 todos los días, y todos los días más o menos repiten lo mismo, y hay un cierto discurso con el que uno se identifica y que hay cosas más o menos piolas, qué sé yo, pero en el momento en el que todo lo que está contra el gobierno es si estás contra el gobierno por X o por A o por H o por B, sos un gorila, estás con la Corpo y le haces el juego a Clarín. Entonces, realmente es un debate que, más allá de que los periodistas se lo deban plantear, yo creo que es un debate para todos nosotros, los que consumimos televisión o medios masivos de comunicación, que en realidad creo que casi nadie está exento del discurso de los medios de comunicación, de una u otra manera. Además, son medios que modelan el sentido común, en el que también, en el almacén, en la calle, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, lo que sea, nos toca de alguna otra manera. Es un debate muy necesario, porque ahora pareciera que es eso. ¿Hay vida más allá de Clarín y 678? Claro que sí, hay un montón de posiciones y que no están reflejadas en... Por ejemplo, 678 se jacta de ser... hablan por ahí de los medios hegemónicos. Eso también son un medio hegemónico. Clarín y 678 son los dos medios hegemónicos. Uno es del Estado, que el Estado es hegemónico por ser Estado. Ya por es definición, hegemónico. Claramente. Lo que pasa que eso... Realmente, no sé si son imbéciles o se hacen. Yo creo que más bien se hacen porque... sí, como que se corren del lugar de que son el aparato de comunicación del Estado. Y, sí, y Clarín, y que siempre ha sido... aparato de directamente más del gobierno, porque vos podés laburar en el Estado y... Sí, el Estado entendámoslo seguramente... como el aparato, no como trabajadores estatales, sino el Estado... El Estado, por eso. El Estado. Debe haber periodistas laburando para el Estado que no se manejan igual, seguramente. Estamos hablando de 678, de 678 en este caso, no, y que son el boletín oficial del gobierno y también del Estado. Sí. Entonces es un debate, más allá de que si vamos o no a la charla. Mañana en el Isla Malvinas a las 18 horas es creo que un debate que se debe abrir. Nosotros no sé si somos lo más indicado porque estamos acá haciendo un humilde programa de metal, pero queríamos pero compartir. Somos indicados porque nosotros hacemos un programa de metal porque no hay tanto para difundir, no tenemos muchas posibilidades donde difundir el metal. Nosotros tres nos suscita ganas de hablar este tema, digamos, como que está así, está muy vigente hoy en día, qué sé yo. ¿Por qué el metal no tiene, tenemos que hacer? El metal siempre se maneja en su difusión en el under, son las bandas más grandes, pasan en otros lados, ¿no? Pero es porque dentro del metal se armó toda una prensa alternativa que va por abajo, ¿no? Que en estos medios no saldría, digamos. No saldría ni saldrá. Sí, saldrá. El tema mismo que salió recién y que trata Néstor, ¿viste? De, bueno, poner que las bandas no tengan que pagar para tocar y que por ahí hay bandas que son excelentes que no consiguen fama porque no tienen plata, qué sé yo. Ahí está, vamos también en el mismo... Ahí está, estamos en el medio también. Nosotros no... Las bandas de metal en los medios hegemónicos no tienen un lugar. No, ni Clarín ni Página 12, para decirlo también en el tema de claro, diarios. Dentro del rock se maneja con el rock más comercial, el rock under queda. Sí, no sí. Solo metal, un montón de bandas under también. Tal cual, sí. Quedan ahí en veremos. Bueno, así que. ¡Qué debate! Quedan invitados y realmente, sí, no sé, como que. Creo que es algo que lo piensa cualquiera al ver. Al leer Clarín, quien lea Clarín, o al ver 678, quien mira 678, o al ver a los periodistas piensa, de Clarín, ¿no? Que piensa, che, pero que yo soy, vos pensás que la minería a cielo abierto es una cagada, o que lo que están reprimiendo en Salta son unos hijos de puta, y yo pienso eso, entonces soy de la OPO, estoy en la Corpo, y vos sos un pobre gil que se levanta todos los días a laburar, y no sos ni de la OPO ni de la Corpo, ni tampoco. Y tenés todo el derecho a decir lo que te cae pensás, bien y lo que te mal cae mal de este gobierno. Entonces, bueno, creo que es algo que todos sentimos. Y si vivieras en esos pueblos donde la minería no está haciéndote mierda, seguramente opinarías. Sí, sí, y que te corran. El tema es así, es reconocer algunas cosas que están buenas de este gobierno, pero sin dejar de criticar las cosas grosas que... Y sí, obviamente sin que te corran por izquierda, sí. Como te quieren hacer quedar como un gorila estos pichones que imagínate que Orlando Barone y Sandra Russo, por favor. Bueno, esos son unos gorilas. Vamos a escuchar una banda. Y los de Clarín, ya sabemos. Y los de Clarín tendrían que estar en el zoológico directamente. Bueno, en el zoológico no debe estar nadie. Deberían estar en no sé, en África, donde están los gorilas. Pobre gorila, ¿por qué se le manda? Gorilas en la niebla, qué película con Sigourney Weaver. Bueno, vamos a escuchar una banda. Estuvimos hablando un montón de Estados Unidos y de las cosas que hacen los Yankees con las armas, pa, que matan gente, que esto, que el otro. Y queríamos rescatar una banda de ahora de Estados Unidos que se llama Misery Index, Índice de Miseria, que hablan un montón de cosas y que bueno, es una banda muy actual y que en sus letras reflejan un poco la realidad social de Estados Unidos y del mundo, y bueno, la queríamos compartir con ustedes, así que vamos a escuchar un temita de esa banda que se llama Misery Index. Este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán, resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí hubo una confusión con los temitas. Yo había traído Fear Factory, que fue la banda que pasó con Cyber Waste. Y bueno, ahora vamos a pasar el tema Dark Places de... ¿cómo se llama la banda? De Misery Index. Índice de miseria. Bueno, yo había traído Fear Factory porque quería rescatar la banda esta que, a pesar de que hacen metal industrial, supieron mantenerse dentro de un estilo de heavy metal más bien clásico. Porque, bueno, si vemos lo que son las bandas industriales, son como muy alternas, si se quieren, extrañas. Tenemos Marilyn Manson, Rammstein, son bandas relativamente populares, qué sé yo. Bueno, pero... y Fear Factory supo mantenerse dentro del estilo clásico del heavy metal, que para mí es algo difícil de hacer y no, como que no llama mucho la atención. Como ahora. más consecuente. Supieron, sí, mezclarlos mejor, digamos. Uh-huh. Fusionaron mejor los estilos. Así que bueno, ahí pasó Fear Factory, una de las bandas que tampoco habíamos pasado aquí en Autopista. De cortina está sonando Motorhead. Y enseguida, bueno, ahora vamos a escuchar Misery Index, la banda estadounidense de la que estábamos hablando. ¿Cómo? Misery Index. Sí, Index. Ah, Index, no Index. No es el Index. Sino el. Pero es parecido, es como. Es parecido. Sí, es medio parecido. Es como un nivel estadístico index por el cual se mide la miseria en los países del subdesarrollo como el nuestro. Países del tercer mundo. Muy interesante la letra acá, la estuve traduciendo, pero igual todavía falta un poco para... Lugares oscuros, habla sí. Un poco de lugares así como de la represión que hay también en Estados Unidos. Estuvimos viendo esta semana, por ejemplo, cagaron a tiro a un perro, los milicos de Estados Unidos, ¿vieron las noticias más o menos? Lo del perro, la verdad que no me lo enteré. El tipo ese que lo habían despedido, el diseñador de moda, que lo habían despedido de un coso y en el Empire State mató al jefe. Ah, sí. Después lo cagaron a tiro. Bueno, una cuestión es... ¿Sabés que para mí la gente lo hace para que hagan películas? Yo voy a salir en una película, voy a salir a matar a alguien. Está bueno, Hollywood al toque está por la película, ¿no? Sí, hay película. Bueno, está mira, se me vienen cosas a la... Y hay temas también. Hay temas musicales, por ejemplo, una banda de la que hemos hablado bastante acá, que es una banda no tan conocida, que es Count Raven, una banda de sueca, de doom, así, que hace un tema de la masacre de Waco. No sé si vieron la película, que es eso. Sí, que era una secta fundamentalista. Claro, que se suicidan todos, se matan todos. Sí, creo que tiene un tema que se llama. Que tenían también un arsenal terrible, ¿no? Ajá. Bueno, y la banda esta, Count Raven, hizo un tema para el Madman from Waco, el hombre loco de Waco. También hemos visto la película, la han pasado en los canales de aire cuando nosotros éramos jóvenes. Más jóvenes aún de lo que somos. Claro, tenemos los 25. Y bueno, enseguida también esto me dio pie, que estamos escuchando Motorhead de fondo. Traje una banda de la que creo que una vez puse de cortina solamente, que es Howgwind, la banda en la que empezó a hacer sus armas en el rock y en lo que después iba a ser el sonido característico de Motorhead, que es Howgwind. La primera banda en la que participó Lemmy, después la banda siguió, y es una banda que no es estrictamente metal, sino que es un rock atmosférico muy... Y sí, imaginémonos en qué año más. Muy particular, ubicado. Sí, en los 70, claro. Impresionante, quería traerlo, y él nos dijo que me encantan, que es el primero de Howgwind, es impresionante, después el Warrior in the Edge of Time, o el Do Re Mi Fa Sol Latido, etcétera. Ahora vamos a escuchar el Índice de Miseria, porque también en el imperio, en Estados Unidos, también hay voces que se levantan contra el sistema, el subdesarrollo del primer mundo. La botica de Satán, un programa de metal. Espectacular ahí sonando el gran Norberto Aníbal Napolitano. Impresionante, emocionante, sin palabras. Así que ahí de su último disco, el último disco que dejó antes de partir hacia el más allá del Buscando un Amor. Inmortalidad. Así es. Ahí pasó Misery Index, una banda que presentamos recién. Recordamos que estamos en Radio Nauta FM, la 106.3 de tu dial. Hemos hablado todo este mes que pasó en julio y de los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en la ciudad de Londres, capital de Gran Bretaña y de Inglaterra. Y también dijimos que se iban a desarrollar los Paralímpicos, que son los juegos para gente con capacidades diferentes, paralíticos, ciegos, manco, etcétera, lo que uno conoce como manco, ciego, así hablando sin eufemismo tampoco, porque yo no sé si no vidente. Tengo la impresión de que en los últimos Juegos Olímpicos jugó un chico que juega al ping pong, que le faltaba una mano. Ah, bueno, sí. La mano con la que no juega, obviamente. Y estaba el otro muchacho que corría con la de Sudáfrica. También, tenés razón, había un chico que era Rengo. No, le faltaban las dos gambas. Ah, las dos piernas le faltaban. Bueno, en este caso, es todo un evento, los Paralímpicos, que empiezan justamente hoy, 29 de agosto de 2012, también en la ciudad de Londres. Esa ciudad que ha inspirado, más allá de lo que uno puede decir contra los ingleses, bla bla bla bla, ha inspirado y ha sido músicos y bandas. Creo que no alcanzan los dedos de todas las manos de los que estamos acá cerca para contar las bandas que han salido de ahí. Pero bueno, así que empiezan los Paralímpicos en la ciudad de Londres, porque habíamos estado hablando un poco de esto también, para los que nos siguen, también les contamos que habíamos estado hablando antes, y se van a estar realizando, por ejemplo, las actividades, les contamos, son alrededor de 20 deportes que se realizan en los Paralímpicos: el atletismo, el baloncesto en silla de ruedas, ese creo que ya es uno de los deportes más consagrados, el ciclismo, la equitación, la esgrima en silla de rueda, el fútbol 5, el fútbol 7, eso no sé, lo tendríamos que ver, creo que es para ciegos el fútbol, que me parece que sí, que juegan con la pelota con un cascabel. Y que la selección argentina son los murciélagos, así que no sé si están clasificados los murciélagos, pero habría que seguirlos los muchachos. El judo, la natación, el remo, esto es una novedad absoluta, y lo estábamos compartiendo acá con el compañero Agustín Campo, que hoy nos está haciendo la operación en este momento, y es el rugby en silla de ruedas. Realmente, hay que jugarlo, el rugby en silla de ruedas. ¿Cómo se hace un tackle? ¿Le metes un palo en la rueda? Habría que ver, ahí no vamos a tirar, ¿no? Porque ¿cómo hacen cuando cae uno en el piso, viste, se le tiran todos encima? No sé, algo muy curioso, habría que... Le encontraron la vuelta, seguro. Seguro, con las dificultades uno sí o sí le encuentra la vuelta. Está el tenis en silla de rueda, el tenis de mesa, el tiro con arco, la vela, que sería el velero, qué sé yo, y el voleibol sentado. También algo muy curioso para ver, porque vos estás sentado y... ¿cómo sabes dónde va a caer la pelota? Es un quilombo. No es tan grande la cancha, igual. Tienen. ¿Cómo que no? La cancha de vóley no es como la cancha de fútbol, por ejemplo. Claro, es mucho más chica que la cancha de fútbol. O sea, entre todos los jugadores que hay en la cancha de vóley, me imagino que pueden moverse hasta alcanzarlos. Bueno, algo. Sí, seguro que sí, si no, no jugarían. Algo muy interesante para ver, y creo que yo. Para ver y aprender. Sí, creo que es un ejemplo de superación también, y que el deporte también es para todos, para que lo practiquemos, para que hacer cosas entre varias personas. No sé, bueno, queríamos tirar esta data ya que habíamos hablado del tema de los Juegos Paralímpicos que se iban a suceder y empiezan justamente hoy hasta el 9 de septiembre. Seguro la TV pública lo va a pasar. La TV, y supongo, una de las cosas que le tenemos que agradecer a la TV pública es que empezó Peter Capusotto y sus videos. Vamos todavía. Qué buen programa. Jesús de la Ferrer. Llegué a ver los últimos, sí, más de la mitad me pude ver, por suerte pude ver a Violencia Rivas y un par de cosas. Realmente Capusotto pega ahí donde Bombita Rodríguez, ese, donde duele, pega así justo. Leí un libro de Capusotto y sus videos, se llamaba también el libro, estaba muy bueno, hacía un análisis del rock, estaba muy bueno. Ajá. Como también a veces te pensás que sos rebelde del rock y cómo el sistema te absorbía igual. De una, tiene todos esos planteos. Muy bueno, todos esos planteos. No, no lo terminé de leer, pero lo estuve ojeando, me quedé con las ganas. Pero sí, empezó, si lo veas, Pomelo Rock empezó criticando al rock careta, ¿eh? Así. Sí, creo que no se salva nadie, no se salva ninguna de las tribus del rock. Salva nadie, pero en algunos lugares mete más, po, bueno. ni en el rock rolinga, ni nosotros. Ni el metal. Satán. Que está aquí este Sebastio. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús de la Ferrer. Este personaje muy zarpado, así, y con un nivel de crítica y de virulencia espectacular, así que un veneno. De coherencia de la actualidad, digamos, es algo que es difícil de tener. Sí, un veneno recomendado acá desde la Botica Sedano, ¿no? Algo, pócima. Una pócima que deberíamos. Bueno, ahora va a estar todos los lunes de no sé a qué hora es. Siempre tuvo tarde, a mí me costaba un toque. A las 10 y media, y después vienen esos los muñecos del destino, ¿cómo es? Un nuevo que yo vi las propagandas, que sale también promocionándolo. Tele, ¿eh? Y ¿compraste tele vos, me parece? No, tengo un tele que igual se ve deplorable. Igual lo que a mí me interesa es escuchar, pero se ve deplorable. Esos muñecos del destino que vi 10 minutos porque después me fui a morfar porque estaba cagado de hambre, pero también algo bastante raro. Y si han visto la propaganda, tiene un de cortina, un metal así zarpado. Ah, papá. Algo vino, como que se vino, sale del. No sé. Después, si el lunes que bueno, viene. Ya lograste vendérmelo. Yo no tengo tele, así que no te voy a poder hacer. ¿No tenés si un? Si el lunes que viene. No. Veo algún. ¿Vamos a hacer una colecta de muebles? Podríamos. Si el lunes que viene veo algún. Lo comentás. El programa, claro. El programa del muñeco del destino, una cosa así se llama. Lo comentamos. Y bueno, vamos a iniciar mediante este medio la colecta de muebles más por menos que está organizando la parroquia de Satán acá en los miércoles de 2022. Pueden traer sus mesitas de luz, sus cajones de verduras, sillas también. Sí, sillas hacen falta, sí, porque sillas para Nico. La casa estaba así. No tiene nada. Bueno, ahora se le rompió el cajón que tenía. Bueno, como habíamos prometido, la primera banda de Lemmy, el conocido bajista y cantante de Motorhead, en sus primeras incursiones. Se notaba que estaba metiendo mano, digamos. Sí, en este tema no tanto, pero para los que saben y los que no saben, bueno, el nombre de Motorhead sale de un tema de esta banda, justamente de Howwind. Así que vamos a escuchar del disco Warrior in the Edge of Time. Guerrero en el abismo del tiempo, una cosa bastante rara y para prestarle atención. Así que espero que les guste, vamos a escuchar Howwind. We'll be right back. Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Recién la banda Howwind, espectacular, banda excelente que recomendamos a todos. Muy de la época, ¿no? Sí, remil, psicodélica, para escuchar el disco entero. Es el Warrior in the Age of Time y el primer disco de Howwind también. Y también el Hail of the Mountain Grill y el otro que se llama Do Re Mi Fa Sol Latido, que también ya lo dije. Discos imprescindibles, espectaculares para la gente que le gusta la música. Y la música rock y rock psicodélico. ¿Sí? Se escucha bien, no sé, tenemos un problema técnico, pareciera o pareciese. Vamos llegando, ya estamos en la recta final casi al toque de estos Juegos Paralímpicos. Teníamos que recordar una fecha que hemos estado recordando hace tiempo. Ya la discutimos también. Ah, bueno, pero ahora es este fin de semana, así que no podemos dejar de decirlo. ¿Cómo está hoy este muchacho? Está negativo, está negativo. Yo solo no, vinimos todos. Está enojado. Está tosiendo porque... Y eso que le estamos haciendo, buscando muebles, todo para moler en la casa. Así que bueno, traigan sus colectas. Hacen más por menos. Mi indigencia. Cajas también se aceptan, ¿no? Sí. Cajas de verdura. Cajas y cajones. Este muchacho lo que no quería decir es recordar es que este viernes a las 20 horas en el teatro, en la calle 58, entre 10 y 11, acá a pasitos de donde... Caltoque, ¿no? A pasitos. Sí, sí. A pasitos de donde nos encontramos nosotros, que recordamos en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Lindo escenario, lástima la gente que está afuera. Claro, sí, el otro día no... Los ortibones. Sí, estábamos completeando. Cosas que pasan. Bueno, cosas que pasa. Se presenta el tributo a B8. Que volvemos a recordar porque... Nosotros nos cansa decirlo, pero tal vez hay gente que no lo sabe, no lo ha escuchado en boca nuestra. Recordemos. Está el Tano Romano, que vamos así fastidiosamente a recordar que... guitarrista de Cerbero, de Hermética, de Malón, de Visceral y de Razones Conscientes. Un imperdible. En orden cronológico, me salió bien. Muy ¿no? bien, muy bien. Muy bien. De acuerdo. Gustavo Rowek, el clásico baterista, el único miembro original en este tributo de B8 y después baterista de la banda Rata Blanca y Nativo también. Nativo. Y Gustavo Rowek. Y Rowek, sí, claro. También el Topo Yáñez, bajista de Orcas, no sé qué otra experimentación tiene el Topo Yáñez, y Mesa. Walter Mesa, que tiene también otras experimentaciones, que no las sé muy bien, igual, dejarlo ahí. No las sabe muy bien. Bueno, pero el. No, de verdad que no sabía. Sí, igual me imagino que si lo buscaron como vocalista es porque ya era medianamente conocido. Bueno, el cantante de Orcas, de la segunda etapa de Orcas, y también conocido, tuvo un programa en el CM, sí, en el canal, ya, de canal de la música. Sí, bueno, un personaje así, carismático del metal, que es Walter Mesa. También hizo... Estaba bueno el programa. Me acuerdo que cómo nos hemos cagado de risa con la participación que tuvo con Capanga, un tema que deberíamos pasar acá, que se llama Angus Young. No sé si lo han escuchado. No. He tenido de Capanga con Walter Mesa, el tema se llama Angus Young, como el violero de AC/DC, claramente. Tema que próximo programa de la Botica Satán pasamos capanga aquí, Angus Young con Walter Mesa. Te tomo la palabra. Yo, usted sabe que yo prometo y cumplo. Bueno, nos quedan 10 minutos, pasamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué temita sería? Hit World. Warbreed, así la bandita de death melódico argentino. Ajá. Que el otro día nos había quedado sin pasar. Así es, porque hay dos que empiezan con War, uno se llama Warbreed y otro Warhead. Ajá. También las dos son del mismo estilo, no sé si es que uno se dio a la otra, porque todavía no investigué mucho sobre la historia de las bandas, pero son argentinas, tocan death metal melódico y lo hacen muy bien. Bueno, entonces vamos a escuchar Warbreed, volvemos, nos despedimos y eso, así que vamos con Warbreed. I'm a child. desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos ahí llegando. Sonó Warbreed con Rhetoric of Greed. Pero traduciría, pero justo la palabra escapa a mi mente. Pregúntame cualquier cosa. Bueno. hoy estás con la física. Bueno, como decíamos, vamos llegando a la tranquera de. Al final. A la yo no, me parece que hoy no llegué, me parece. hoy como que no estuve. Como en la banda esta de Lombardo, ¿cómo se llamaba? Fantoma. Sí, ya estaba hecho un fantoma tuve hoy. Ha estado bastante destruida. Sí. Bueno, le mandamos un saludo muy especial a nuestro gurú espiritual. El hombre sin dinero en el bolsillo. El señor Rodolfo Seco. Le mandamos un gran abrazo. Él es nuestro guía, se podría decir, ¿no? Si tuviéramos Dios, sería Rodolfo Seco. Es el Mesías. Le mandamos un gran abrazo al señor Gabriel Rodríguez, que nos pasa un link ahora. Gabriel, no lo vamos a poder pasar ahora, pero para la de la banda Enciferum. Sí, ya no es la primera que lo hace, pero ya alguna vez lo pasaremos el tema. El programa que viene. Comprometemos que Nico lo va a bajar. Un saludo a la botica, a Tacones de Punta, que siempre nos mandan saludos y nosotros acá. Por supuesto, que se emite los martes de 17 a 18 aquí en Radio Nauta. También les anunciamos, los que escucharon el programa anterior, tuvimos un análisis psicológico, sí, ¿no? Una cosa así. Incentivo. Análisis muy profundo. Intensivo. Incentivo de otra cosa. Incentivo docente. Ya, se está acabando el programa de patina disco, ¿viste? No me acuerdo la palabra, no sé si cualquiera. Bueno, un análisis para el programa pasado hicimos un análisis con una psicoanalista acá muy renombrada del ámbito del metal, que es Mademoiselle Yvonne, que estuvo analizando una letra de una banda de Tucumán que se llama Mordor. Y hoy lo trajimos en temita, pero no lo llegamos a pasar. Somos cualquiera. Bueno, no, está bien, igual va a haber tiempo para pasar. Que el tema era abuso postmortal. Pueden escuchar en el programa anterior el análisis con el que más o menos llegamos a dilucidar algunas cosas que tienen que ver, bueno, con las letras. Sí, muy interesante, la verdad. Y así que para el programa que viene vamos a analizar otra letra del metal, acá con Mademoiselle Yvonne, pero ya de otra esfera del metal. Así que, bueno, cosas muy interesantes que suceden y no suceden aquí en la botica. Nos fuimos hasta el programa 26, hasta el miércoles que viene aquí en Radio Nauta 106.3. Nos vamos con B8 y nos vamos con B8, sí. Claro, clásico de los clásicos. De mi mente yo soy.